Es que otra cosa. Bueno, yo también. Sí. Pueden ser huesos, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? No somos restos orgánicos, ni todo lo que tiene que ver con la parte cultural del hombre también. ¿Restos orgánicos cómo? ¿Restos orgánicos a qué te referís? ¿Restos humanos orgánicos o de otro tipo? De cualquiera de los vecinos, de cualquier resto orgánico. Claro. Restos orgánicos. Y restos culturales. Estos serían también restos culturales, ¿no? ¿Qué otra cosa? Vegetales. Vegetales. ¿Qué otra cosa pueden dejar estos hombres prehistóricos con las actividades diarias, cotidianas, basura? Finalmente todo esto se encuentra, o sea, lo que encontramos es la basura, o sea, los restos que quedaron, ¿sí? ¿Y qué otra cosa? Si pensamos en Egipto, por ejemplo, construcción. Bien, dentro del registro arqueológico podemos encontrar todas estas cosas y las vamos a agrupar en tres categorías fundamentales. Artefactos. Rasgos o estructura y ecofactos. Hola. Hola, me está diciendo eso. Entonces, el registro arqueológico, o sea, el material con el que los arqueólogos trabajamos, pueden dividirse en estos tres grupos: artefactos, rasgos, estructuras y ecofactos. Aquí llamamos artefactos. Un artefacto sería todo producto parcial o totalmente fabricado por el hombre y que tiene la característica de ser transportable. Una punta de flecha, un raspador, todo objeto fabricado por el hombre, digo parcial o totalmente, porque una punta de flecha se hace a partir de una piedra, en cambio la cerámica se construye totalmente. Entonces, el artefacto puede ser creado total o parcialmente por el hombre, y la característica del artefacto es que yo lo puedo transportar sin que pierda ninguna de sus cualidades. Yo puedo sacar del yacimiento una punta de proyectil, una pieza de cerámica, sin que sus cualidades se pierdan. Así llamo rasgo o estructura. También son artefactos, pero están relacionados de tal modo en el terreno que yo los puedo sacar de su entorno sin que se modifiquen. Sobre todo si hay un edificio completo, una pirámide, sin que la pirámide se modifique. Por ejemplo, un fogón. Yo puedo excavar un fogón y llevar cada una de sus partes a un museo, por ejemplo. Pero cuando yo lo saco de su estructura, pierde parte de la información. O sea, no es un objeto que se puede transportar como una punta. Y por último, los ecofactos. Los ecofactos se caracterizan por no tener trabajo. Los artefactos eran aquellos que eran construidos, fabricados por el hombre. En el caso de los ecofactos, no tienen evidencia de haber sido fabricados por el hombre, pero nos sirven porque nos pueden dar información sobre algún tipo de conducta. Por ejemplo, los huesos nos pueden dar información sobre qué consumieron o qué comieron. Pero en sí no son objetos fabricados por el hombre. Pero una pregunta, sí. ¿La ropa en qué? Porque, por ejemplo, en el texto del hombre de hielo, que dice la ropa. La ropa, ¿en qué lugar entraría? Es un artefacto. ¿Ecofacto por qué? No, es un artefacto. Fabricado por el hombre. Fabricado por el hombre. ¿A partir de qué? De fibras vegetales que son naturales, pero hay una actividad, hay un trabajo del hombre sobre esas fibras en la confección de ropa. Entonces sería un artefacto. Sería transportable porque yo hoy día, por ejemplo, la ropa del hombre de los libros está exhibida en un museo. El cofacto sería el polen, todo lo que sea. Claro, el polen, por ejemplo, que lo probamos la clase pasada, nos da información sobre el clima, la vegetación. No es un artefacto, no tiene modificación humana. Pero como nos da información, lo ponemos dentro de esa categoría que son los ecofactos. Entonces, la diferencia entre un artefacto y un ecofacto es que estos tienen indicios de actividad humana y aquellos no. Y diferencias entre bajos estructuras y artefactos es que, si bien ambos son producto de actividades humanas, estos son fácilmente trasladables y estos no. No se pueden trasladar si se quedan en estructuras. Ahora, todos estos datos que suman el registro arqueológico no se dan, digamos, en el vacío. Todos tienen que estar en una matriz. ¿Qué sería la matriz? El sedimento que contiene estos hallazgos. Están relacionados entre sí, o sea que están dentro de un contexto. Y cada uno de estos artefactos puede estar asociado o no con el otro, o sea que tienen una asociación. Entonces, la información no solo viene del artefacto aislado, de la construcción o del ecofacto, sino de que en qué matriz se encuentran, con qué objetos se encuentran en el mismo contexto y cómo se encuentran asociados. ¿Qué quiere decir con matriz? Matriz. Matriz sería, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablamos de la estratigrafía? Entonces, estas serían las capas, por ejemplo, del yacimiento. Y acá tenemos una punta. La matriz sería el sedimento que contiene esa punta. ¿Y por qué es importante conocer la matriz? Porque generalmente, si yo puedo pescar, acá hay un fogón con carbones, si yo puedo pescar esto, le doy 2000 años, pura asociación, o sea, sé que la punta está en la misma matriz y en el mismo contexto, por asociación puedo darle una fecha aproximada a la punta. Entonces, por eso es necesario conocer un objeto aislado, no me dice mucho. Tengo que conocer de dónde viene, o sea, cuál es su matriz, con qué otros objetos se hallaba, o sea, en qué contexto, y la asociación, qué elementos se hallaban asociados. Puedo encontrar, por ejemplo, huesos de animales muertos. Entonces, es importante el dato en sí, la punta, el artefacto, pero también es importante conocer la procedencia, la matriz, el contexto en que aparece y la asociación. Porque eso me da tanta información como me da la punta sola. Ustedes van a ver el caso del hombre de los cielos, donde cuando se encontró, se pensó que era un muerto reciente, que había sido un alpinista. Entonces se retiró en forma descuidada. ¿De dónde se lo sacó? De su contexto. Y se perdió, ¿qué cosa? La asociación que había entre el cuerpo y el resto de los elementos que había, su ropa y demás cosas. Una excavación más cuidadosa posterior que hizo recuperar el contexto, lo que le faltaba. Por eso es importante que la recuperación de este registro arqueológico se haga en forma ordenada, en forma metódica, para no solo recuperar el objeto, sino recuperar también el contexto en que se encuentra, con qué otros materiales estaba, su asociación. Bien, este es el peligro de las excavaciones clandestinas, cuando sacan, mezclan los artefactos, porque no es lo mismo. Supónganse que acá tengo cintas que son distintas, que se hacen 5000. Saco un pozo y saco todo junto. No sé si esto es más antiguo que esto, si es de la misma edad, si es anterior, si es posterior, ¿sí? Entonces, ¿qué pierde? Pierde el contexto, pierde la procedencia, de dónde viene, y pierde la asociación, con qué elementos asociados. Bien, entonces, cuando hablamos de registro arqueológico, hablamos de estas tres categorías. Y además, estas tres categorías tienen que estar en una procedencia: matriz, contexto y asociación. ¿Se entiende? Usted tiene igual un capítulito de la nata y el R que es muy claro y tiene esto. Bien. Entonces, nuestro tema de hoy es ver este ejercicio arqueológico, cómo se forma en durante las conductas humanas, cómo se forma el registro, y después ver qué procesos afectan al registro una vez que se deposita. ¿Sí? Una vez que el hombre lo abandona, vamos a ver qué procesos afectan este registro, los procesos que se llaman post-depositacionales, o sea, los que ocurren después de la del desecho, del descarte de estos artefactos. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar por los procesos naturales. O sea, cómo se genera este contexto en la actividad humana. Para eso vamos a ver el trabajo de Schiffer. El trabajo de Schiffer se llama Contexto Arqueológico y Contexto Sistémico. Es un trabajo que ya tiene unos años. Lo tienen las fotocopiadoras. Ahora vamos a ver cómo se mira. Schiffer decía que los arqueólogos habían ocupado mucho de qué pasaba con los materiales una vez que se habían depositado. Pero a él le interesa saber el proceso anterior, cómo se depositan, cómo dentro de una cultura se generan estos residuos y cómo se depositan. ¿Y por qué? Porque eso nos va a dar idea de lo que podemos encontrar en determinado lugar. Él genera un modelo, pues más o menos, que este lo vamos a ver acá. Entonces, lo que le preocupa a Schiffer es ver cómo se genera, sin la luz igual, cómo se genera el contexto dentro de la actividad humana. Él habla de dos tipos de contextos: contexto sistémico y contexto arqueológico. El contexto sistémico es el contexto donde se forman los materiales. Y el contexto arqueológico sería el contexto post-depositacional, o sea, una vez que los materiales han sido descartados, ¿cómo los encuentra el arqueólogo? Lo que intenta hacer es una especie de historia de vida de los artefactos. ¿Por qué pasos van siguiendo los artefactos hasta que son descartados y forman parte del registro arqueológico, que es lo que el arqueólogo encuentra? Bien, entonces, cualquier artefacto, él habla de dos artefactos. Artefactos que son consumibles y artefactos que son duraderos. En las fotocopias, fíjense que la fotocopia es una traducción y en vez de consumibles, en alguna parte dice combustible. O sea que es una traducción literal. En realidad, lo que quiere decir es que hay objetos que son duraderos, un objeto de piedra, y hay objetos que son consumibles, un vegetal. ¿Sí? Y evidentemente va a haber diferencia entre uno y otro, porque uno va a dejar registro y otro no. Si yo tengo un vegetal y lo consumo, no me queda registro. Si hago una punta de flecha para una piedra, me queda registro. ¿Sí? Entonces, por eso el vive. Los dos pasan por los mismos procedimientos, pero los mínimos, los que son de consumo y los que son duraderos. El primer paso sería la obtención de la materia prima. Todo este caso pasa primero por una etapa donde se tiene que ir a buscar la materia prima. Si voy a hacer puntas, si voy a hacer raspadores, tendré que ubicar la piedra. Si voy a tejer, tendré que ubicar algún animal que me dé lana. Entonces, primero, el primer paso sería la obtención de la materia prima. El segundo paso sería la manufactura en el caso de materiales que son durables o la preparación en el caso de que sean consumibles. El tercer paso sería el uso o consumo y el último paso sería el descarte. A partir del descarte pasaría a formar parte del registro arqueológico. O sea, es estaría fuera de ese contexto sistémico. Entonces todos estos pasos se dan en el contexto sistémico y una vez que se descarta forma parte del contexto arqueológico. Ahora bien, estos cuatro pasos, digamos que es una cadena muy simple, no siempre es tan sencillo. ¿Por qué? Porque puede haber operaciones de reciclaje o reciclaje lateral. O sea, que un artefacto, antes de ser descartado, puede ser vuelto a la cadena operativa, o sea, vuelto o a la manufactura o al uso, con la misma o con otra función. ¿Algún ejemplo de reciclaje en la actualidad? A ver, ¿qué cosas reciclamos? El aluminio. ¿Cómo? Y cuando lo compactamos, lo pasamos a las plantas fundidoras, luego al planchado, que sería el laminado, y después que en la fábrica pueden hacer utensilios. O sea, que volvería a la etapa de manufactura. ¿Sí? Claro. En este caso sí. Sería un reciclaje. Yo descarto latas de gaseosa, esas latas de gaseosa se vuelven a fundir a prensa, vuelven a la etapa de manufactura y pueden ser recuperadas en latas de gaseosa o en cualquier otra cosa. ¿Mm? O sea, ese es un caso de reciclaje donde se puede recuperar en la misma función o en cualquier otra función. Un caso de reciclaje lateral. Reciclaje lateral significa que no vuelve a la manufactura, sino que es usado más o menos con las mismas características. Por ejemplo, la ropa. Una serie americana. Yo descarto la ropa que yo no uso. Pero esa misma ropa, sin ninguna otra modificación, pasa a otra persona. Es una especie de reciclaje que siempre se llama reciclaje lateral. ¿Por qué? Porque no va al proceso de manufactura otra vez, sino que con pocas modificaciones vuelve a uso o a consumo. Pues tanto el reciclaje como el reciclaje lateral, que la recuperación de sus objetos, en algún caso vuelve a la etapa de manufactura, en otro no, y vuelve a ser utilizado en la misma o en otra función. Bien. Y también puede haber otras etapas. Por ejemplo, en caso de alimentos puede haber almacenamiento y puede haber transporte. En el caso de artefactos puede haber mantenimiento. ¿Qué caso de mantenimiento? La activación de filos, por ejemplo. Los cuchillos de piedra, a medida que los usan, los filos se ponen romos, que hago los activos. Esas son tareas de mantenimiento. Entonces, dentro de este proceso puede haber estas tareas de mantenimiento. Entonces, el instrumento generalmente es desechado, después sí, ya no sirve. Pero ten en cuenta que no siempre pasa esto. Por ejemplo, yo puedo encontrar en un espacio una punta completa que no ha sido utilizada y que ha sido descartada. ¿Sí? Por eso están las listitas. El descarte puede ocurrir en cualquiera de esas etapas. Puede ocurrir en la etapa de manufactura, que me rompió antes de terminarla la descarte. ¿Sí? La escoria puede ser también en la etapa de manufactura. Cuando se descarta. Claro, cuando tiran pedazos de fundición de acero o algo así. Claro, esos serían desechos de fabricación. Correcto. Entonces, el artefacto puede ser descartado de manera en cualquiera de las etapas. Y nosotros vamos a encontrar que en los sitios aparecen artefactos que son confeccionados y que no fueron usados. Y sin embargo están descartados porque los encontramos en el sitio arqueológico. Y después vamos a ver cuáles son algunas de las explicaciones de Schiffer para esto. Entonces, aquellos objetos que son descartados sin uso, o que sin completar toda la cadena, sin llegar desde la obtención hasta los cartes, se llaman residuos de facto. Y después Schiffer va a distinguir otros dos tipos de residuos más: residuos primarios y secundarios. El residuo primario sería aquel que es descartado en su lugar de uso. Y el residuo secundario sería el que es descartado en otro lugar, que no es su lugar de uso. ¿Qué ejemplo podríamos tomar de residuo secundario? Por ejemplo, nuestra basura. La basura que todos los días descartamos. ¿Dónde va? ¿Queda en nuestra casa? Si queda en nuestra casa, es un residuo primario. Sin embargo, toda la basura va a otro lugar, a otro basural. Esos serían residuos secundarios. ¿Por qué? Porque no se descartan en su lugar, en el lugar en donde fueron manufacturados o usados, sino que se descartan en otros lugares. En el caso de los sitios arqueológicos, muchas veces encontramos basurales. Por ejemplo, encontramos cuevas donde el descarte de los materiales hacia afuera. Entonces llegan a conformar verdaderos pozos de basura que están formados por un montón de huesos, descarte de comida y demás. Puede, junto con esos huesos puede haber artefactos líticos. Bien, entonces si encontramos el artefacto dentro de su contexto de uso sería un residuo primario. Si está, digamos, desplazado a otro lugar sería un contexto, un residuo secundario. Si se descarta en cualquiera de las etapas sin llegar a pasar por todas sería un residuo de facto. Pues este es el esquema que maneja Schiffer para, digamos, la historia de vida de los artefactos. ¿Por qué etapas pasan desde su contexto de uso, que es el contexto sistémico, el contexto donde la sociedad los fabrica, hasta el descarte, ese sería el contexto arqueológico y el contexto donde el arqueólogo trabaja? Esto sería nuestro registro arqueológico, el contexto arqueológico. Bien, según este esquema, él dice que podríamos encontrar, no podemos esperar encontrar en un solo sitio toda la cadena. Seguramente, cuando hablamos de obtención de materia prima, tendremos que trasladarnos a otros lugares, por ejemplo, a canteras para encontrar las piedras, o por ejemplo, si necesitamos madera, tenemos que trasladarnos al bosque. O sea que el lugar de obtención seguramente no va a ser el mismo lugar que el de manufactura. Entonces, no esperamos encontrar toda la cadena completa en un solo yacimiento. Y el descarte puede estar, hay casos en que el descarte se hace en el mismo yacimiento y hay casos en que no. Puede realizarse fuera, puede realizarse lejos. Por ejemplo, si yo fabrico puntas para ir a cazar, cuando cazo la punta queda en el campo, entonces no vuelve. Vuelve en el caso de que se traiga el animal y la punta quede clavada en el animal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vuelve? Finalmente rota, ¿no? Por eso es común encontrar artefactos rotos, pero no es común encontrar artefactos como puntas enteras. O sea, yo no debería encontrar puntas enteras, pues si hicieron es para usarlas. ¿Y por qué puedo encontrar artefactos que no han sido usados en un yacimiento? ¿Qué otra cosa? Después hay que empezar a hablar de muertos. sí, está bien, o sea, yo fabrico un instrumento y me muero antes de usarlo. No le hice falta. ¿Cómo? Se puede tratar del lugar donde se fabricaban, que sea el resultado de una combinación de usadas. Claro, hay, no en periodos muy antiguos, pero en otros periodos más recientes, hay lugares especializados en la fabricación de determinados instrumentos. Incluso se intercambiaban por comercio. Es el caso, por ejemplo, de neolítico, de unas hojas de obsidiana, del neolítico. Bueno, entonces ahí es posible encontrar lugares que son lugares como de almacenamiento, donde yo tengo un montón de objetos que no han sido usados. ¿Por qué? Y porque están esperando ser intercambiados. También puede ser pérdida. Una punta de flecha es un objeto muy pequeño, se puede perder. Y de hecho es fácil encontrar puntas enteras que no han sido utilizadas. Bien, y también se pueden encontrar en determinados contextos, por ejemplo, en entierros. En entierros, ¿por qué? Porque espero encontrar en los entierros objetos completos. Porque veo algunas civilizaciones que enterraban con los bienes a las personas. Como una especie de ajuar, ofrenda funeraria. Entonces, finalmente, claro, en muchos casos se puede enterrar con los mismos objetos de uso cotidiano, pero a veces se entierra con objetos que son, claro, no tanto como eso, pero a veces se usan objetos que son ceremoniales, objetos que son especiales para que acompañen al muerto. Entonces, si hablamos de cerámica, realmente no se entierra con una cerámica que se usa para cocinar, sino con una cerámica más decorada, más pintada, que de uso general. Puede ser así o puede ser que no. Porque hay entierros donde las mujeres nos enterraron con nuestras bolsas de cocina. Así que. Entonces, en esos contextos, yo esperaría encontrar piezas enteras y que no han sido utilizadas. O sea, fueron descartadas antes del uso. pero en contextos que son particulares. ¿Cuándo estamos ante un registro patológico? ¿Cuándo estamos ante un registro patológico? Cualquier evidencia de actividad humana en el pasado es un registro patológico. Puede ser un artefacto, puede ser una estructura. Esto nos llevaría un poco a ver la idea de sitio arqueológico. ¿Qué considera un sitio arqueológico? Y yo dije, de pagar un punto, pues se va a ver así de sitio. Si habíamos dicho que cualquier evidencia de conducta humana en el espacio es un artefacto o es un registro arqueológico, ¿a qué llamamos sitio arqueológico? Al yacimiento de Al lugar. Bien. Al lugar donde podemos encontrar los sitios arqueológicos. ¿Sí? Pero un sitio, una definición científica sería un sitio, es el lugar donde hay evidencia de actividad humana. No es un lugar determinado que yo sé que hay evidencia. En realidad, se piensa que la evidencia humana, digamos la actividad humana, es uniforme en todo el espacio. Lo que pasa es que hay lugares donde esa actividad se ve y otros lugares donde no. Entonces, esos lugares donde hay concentraciones de actividad que yo las puedo ver y registrar, es algo que llamamos sitio arqueológico. Pero hablamos del tema de óxido. ¿Cómo? El tema de que encontraban ahí sí. En el salto. Sí. Y el tema de óxido, ¿sería un sitio arqueológico ese? No. Un sitio arqueológico es el Stonehenge, en el sur de Inglaterra. Las famosas piedras, acomodadas a modo de calendario, que eso se supone que era de los celtas. No se sabe si era un calendario, o un cementerio, o un templo. ¿Necesariamente el sitio arqueológico tiene que ser algo monumental? No. ¿Qué otra cosa? En donde se encuentra evidencia bajo tierra. Ahí es donde se encontraban cosas. Cualquier dato que forma parte del registro arqueológico es suficiente. Si yo encuentro una sola pieza, una bola perdida. ¿También? Una bola de aleadora. ¿Es un sitio arqueológico? Sí. También. Voy a armarlo. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque en realidad el sitio arqueológico es una categoría de análisis que usa el arqueólogo para determinar un espacio donde se encontró esa evidencia. Eso no quiere decir que todo el espacio sea utilizado. Entonces, yo voy armando cómo se utilizó el espacio a través de los registros de los distintos sitios. Puede ser que acá se encuentre una cantera donde tengo evidencias que se explotó la piedra. Acá tengo un sitio o un lugar donde acamparon. ¿Por qué se acamparon? Porque hay restos de fogones, hay reactivación o reparación de instrumentos, hay restos de comida, hay huesos, hay un pozo de basura. Automáticamente se encuentra lo de eso, la zona de acercada, que llaman los arqueólogos. No, generalmente la gente va, saca lo que quiere. ¿Por eso? Y después... ahora hay una ley que protege a los yacimientos arqueológicos. A partir del 2002 se creó una ley nacional que cualquier hallazgo arqueológico, del tipo que sea, tiene que ser comunicado a las autoridades provinciales, y la autoridad provincial tiene acuerdos con determinados arqueólogos que trabajan para esa provincia y son los que tienen que hacer el rescate de estos yacimientos. Esa es la ley. En la práctica, lo que nos encontramos es que los sitios son destruidos, la gente hace pozos, se lleva las cosas, mezcla todo. Y bueno, y cuando nosotros queremos ir a trabajar, tenemos que cumplir con una serie de, digamos, una ruta como la del Fischer, pero digamos que burocrática, para que nos autoricen a hacer nuestro trabajo. Y mientras tanto, mientras nosotros no lo podemos rescatar, la gente sigue llevando otras cosas. En general, todos los trabajos de arqueología en nuestro país están, digamos, derivan de proyectos de investigación financiados por distintas entidades. Entonces, cada arqueólogo, los arqueólogos somos territoriales, cada uno tiene su área de trabajo, y en esas áreas se hacen proyectos de investigación. Y se detectan sitios, y después de encontrar los sitios, se decide cuál de esos se va a acabar. Buenas tardes. No, por favor. Entonces, cualquier vestigio de actividad humana podríamos considerarla un sitio. Si mientras esto, por ejemplo, aquí que se transporte que habíamos dicho que era la cantera. Acá iban a sacar piedra. Este es su campamento base. preparaban los proyectiles y se iban a cazar a otro lado. Ese es un lugar de caza. Si en el trayecto al lugar de caza se pierde, alguien se le cae en la punta del proyectil, ¿eso puede ser considerado un sitio también? Sí. Claro, algunos arqueólogos, porque fíjense que lo que cuenta es todo el espacio, lo que pasa es que yo la evidencia la encuentro dispersa en ese espacio. Algunos arqueólogos llaman a estos sitios mínimos, para diferenciarlos de otros sitios que son más grandes. Pero no importa la denominación que utilicemos, sino que mientras sea evidencia de actividad humana, lo consideramos un sitio arqueológico. Lógico, este sitio no me va a dar tanta información como este, pero también es una evidencia. En un lugar de caza se están encontrando mucha cantidad de huesos de animales. ¿Sí? Las partes más grandes de los huesos, quizá la cabeza que tiene el rendimiento, tal vez no se llega al campamento. Entonces, cuando se vuelve al campamento con los restos animales, tal vez, si está muy lejos, se llevan a aquellas partes que tienen más rendimiento en carne. Entonces, yo acabo de encontrar muchos restos de cuartos traseros y delanteros. ¿Sí? Y huesos de las extremidades. ¿Por qué? Porque si el animal era muy pesado y no se podía trasladar completo, se trasladaban las partes que tienen mayor rendimiento. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, algunos grupos directamente consumen la sangre. Sí. Pero la sangre duraría muy poco en la tierra. O sea, el registro de sangre se iría muy rápido. ¿Sí? Incluso los huesos expuestos, entonces vamos a ver cuáles son los temas de... ¿Qué pasa con el registro una vez que forma parte del registro arqueológico? ¿Qué pasa con estas cosas? Se degradan muy fácilmente porque los huesos quedan expuestos a la superficie. ¿Sí? Quedan expuestos al sol, a los factores climáticos, meteorización. Entonces estos huesos se van a degradar rápidamente. A menos que sean sepultados. ¿Sí? Cuando empiezan a ser sepultados, puede ser que perdieran un poco más. Bien. Entonces, lo que nosotros consideramos registro arqueológico es cualquier elemento de actividad humana. Y el sitio sería el lugar donde encontramos ese registro. No importa que sea un material aislado o sea la pirámide de Giza. Cualquiera de los dos es un sitio arqueológico. Y en cuanto a cuál es el límite temporal, habíamos dicho que había arqueología histórica, pero también había arqueología histórica. ¿Cuál es el límite temporal? Para la ley creo que es un año de 100 años. Un objeto que tiene más de 100 años puede considerarse un objeto arqueológico. Pero en realidad el trabajo del arqueólogo en la actualidad llega casi hasta el presente. No sé si les comenté el otro día los trabajos arqueológicos por ejemplo, de centros clandestinos de detención. Que tienen unos pocos años, unas pocas décadas, y sin embargo se trabajan con metodología arqueológica. O sea que puede ser tanto un sitio arqueológico, un centro clandestino de hace dos décadas o tres, puede ser un sitio arqueológico la pirámide de Tutankamón donde fue enterrado, o puede ser un sitio arqueológico la Cueva de las Manos, por mencionar algunos que se conocen. Bien. El tema es de dónde viene, digamos, el interés por investigar los sitios arqueológicos. No siempre viene del arqueólogo. Realmente el interés viene del investigador. Forman parte de un proyecto y se investigan ciertos sitios como parte de un problema. Pero el interés puede venir de otros lados también, de otros sectores. Por ejemplo, en Nueva York se ha encontrado lo que se llama el Cementerio de los Negros. El antiguo cementerio que fue formado, digamos, durante la época de conquista, donde se enterraban esclavos. Ese cementerio quedó, digamos, sepultado, y no se tuvo más conocimiento hasta que se iba a hacer una construcción sobre un shopping. Cuando se hizo el shopping empezaron a aparecer los cadáveres otra vez. Cuando empezaron a aparecer los esqueletos, fue la comunidad afroamericana quien incentivó los trabajos. O sea que ahí no fue, digamos, un interés. No fue un interés del investigador el que desarrolló esas investigaciones en el cementerio llamado Cementerio de los Negros, sino que fue la misma comunidad afroamericana que incluyó que ese lugar se conserve, que no se hagan las obras de infraestructura que se iban a hacer y que los restos sean estudiados. Y finalmente, bueno, la presión excesiva por la comunidad hizo que los restos fueran estudiados por determinados arqueólogos y que el sitio fuese declarado monumento histórico. Y además se le cambió el nombre. el cementerio de los negros, como era conocido en un primer momento, fue cambiado a sitio histórico nacional y demás. O sea que no siempre, digamos, puede venir de una, digamos, de una actividad científica, sino que también el interés por determinados asuntos puede venir del mismo de la comunidad. Bien, entonces sabemos que el ejercicio es el lugar donde se encuentran los datos arqueológicos y que simplemente es una categoría que el arqueólogo maneja para, digamos, como la habilidad es muy compleja, necesita segmentarla. Un sitio arqueológico, digamos que es una segmentación de esa realidad. Después lo que tiene que hacer, como vamos a ver con otros trabajos, el trabajo de Linzo, por ejemplo, tiene que reconstruir la conducta de esta sociedad en todo el espacio. Pero ¿qué pasa? Siempre comenzamos por espacios reducidos, por la investigación de sitios. Y después vemos cómo se conectan en un espacio esos sitios entre sí. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el territorio que puede ocupar una banda de cazadores, de colectores, que sería, en los sistemas de organización sería más simple, una banda. La banda estaría compuesta por unas 20 a 40 personas. Puede llegar a manejar territorios de 300.000 kilómetros cuadrados. Territorios de explotación. O sea, sus recursos pueden ser explotados en un territorio que abarca 300.000 kilómetros. O sea que el sitio es una unidad muy pequeña en realidad. Y para tener un panorama de cómo vivía la gente en el pasado, tenemos que ampliar mucho más ese, digamos, esa mirada. Bien, entonces estábamos con el señor Fischer. Entonces, esa sería la cadena por la cual pasan los objetos. Ahora, a la luz de lo que vimos recién, podemos ver que no vamos a encontrar toda la cadena completa en un solo lugar, en un solo yacimiento o sitio, porque las actividades pueden estar dispersas en un espacio mucho más grande. Pero, ¿qué le interesa a Cisa? Le interesa que con modelos como este yo puedo suponer o proyectar qué tipo de hallazgos puedo hacer en determinados sitios. Si son campamentos, se esperaría encontrar actividades de consumo y el espacio. Si son sitios de inhumación, se esperaría encontrar artefactos, o sea, residuos de falso, artefactos completos y que no hayan sido usados, que hayan sido descartados como parte del ajuar del muerto. Entonces, este modelo me va a servir, señor Schiffer, para conocer la trayectoria de los objetos. ¿Cómo se forman dentro de la conducta o dentro del contexto cultural esos objetos que después el arqueólogo recupera en el contexto arqueológico? Bien. Nosotros tenemos una guía de lectura para Schiffer, pero la vamos a dejar para la clase que viene. Entonces vamos a ver ahora cómo, qué pasa con estos objetos una vez que entran en su contexto arqueológico, una vez que los va a recuperar el arqueólogo. Entonces, estos objetos pasan por procesos que son culturales, que es lo que trató de detallar Schiffer, y por procesos que son naturales, una vez que ese objeto se deposita, se descarta y empieza a formar parte del contexto arqueológico. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que queda cuando esos objetos son depositados. En principio, todos los materiales orgánicos, una vez que han sido depositados, una vez que ya formaron parte del sitio arqueológico, todo lo que sea. Sí. ¿No se ve? A ver. Pero no, a ver. Ahí está en foco. ¿Ahí está mejor? No, pero vamos a empezar por el tirarlo. Bueno, igual que te lo cuento. En principio, ahí me solo dice los vestigios arqueológicos, ¿qué elementos quedan? En principio tenemos dos tipos de elementos, orgánicos y metálicos. elementos que son orgánicos e inorgánicos. Bien, entonces, básicamente en condiciones, digamos, normales, los elementos que se conservan son los inorgánicos, principalmente piedra, arcilla, o sea, la cerámica, ladrillo cocido y los metales. Mientras que los elementos inorgánicos se degradan con mucha facilidad. ¿De qué depende la conservación de estos elementos inorgánicos? De la matriz, en principio, o sea, del sedimento que los contiene. Si esa matriz, por ejemplo, es muy ácida, los huesos se van a degradar muy rápidamente y van a desaparecer. En cambio, por ejemplo, si los suelos son tipo creta, que son ricos en carbonatos de calcio, esos suelos favorecen la conservación de los huesos, por ejemplo. O sea, todo lo que sea suelos húmedos favorecen la desintegración de los restos vegetales, de los restos orgánicos. Sí, porque son sistemas ácidos. Claro. El pH tiene arriba de 7, mucho más de 7. El 7 es el número neutro. Bien. Todo lo que sea humedad, temperatura y acidez no favorece la conservación de materia orgánica. Bueno, destruye tanto el hueso como la madera como los vegetales. O sea que los suelos húmedos no favorecen. No. Todo lo que sea húmedo, ¿por qué? Porque favorece el desarrollo de bacterias y de microorganismos que son los que atacan a los restos orgánicos. En el mar, por ejemplo, las corrientes marinas pueden romper, por ejemplo, los restos de naufragio, los restos de barcos, desintegrar la madera, pero las sales favorecen la conservación de los objetos metálicos. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo se sacarlo? Sí. Mientras está en su contexto, digamos, la matriz. En su matriz, que sería, puede estar recubierto con compresiones calcáreas y salinas, se conserva. Cuando eso se saca, si no se trata inmediatamente, se pierde. Las mismas sales empiezan a desintegrar el metal. Por eso es mucho más cara la arqueología submarina que la arqueología terrestre, digamos. Porque la arqueología submarina requiere de esa previsión. Si yo voy a sacar algo, primero tengo que tener las condiciones como para conservarlo. Y los sistemas de conservación son carísimos. Hay que procesar, digamos, químicamente para sacar esas sales y que el metal no se destruya. Bien. ¿Qué tal? El clima. El clima, por supuesto, también es un factor importante en la conservación. Un clima húmedo, una selva tropical, destruye rápidamente todo lo que sea. ¿Qué es igual? Los climas húmedos y tropicales destruyen rápidamente lo que sea elemento orgánico. ¿Pero qué pasa en los climas secos? Desierto de Sahara, Egipto. ¿En esos climas secos qué pasa? Entonces, básicamente es porque no se pueden desarrollar a determinada condición de humedad o de sequedad. Las bacterias se actúan sobre la materia orgánica. Entonces, el clima seco favorece la conservación. Y después tenemos casos excepcionales, por ejemplo, lo que se llaman catástrofes naturales que actuaron para conservar determinados restos. Por ejemplo, una tormenta de arena donde los restos son rápidamente sepultados. Eso impide que el resto quede expuesto a las condiciones ambientales, a la meteorización. Un caso típico sería el caso de Pompeya, donde el Vesubio sepultó la ciudad completa. Ahí se encontraron las casas, las estructuras, los murales pintados en las paredes, se encontraron la vasija, los restos de comida, la gente, incluso un perro todavía atado, encadenado, que murió de, digamos, la erupción. Entonces, ese tipo de catástrofes naturales también ayudan a la conservación. Y además tenemos conservación, lo que se llama conservación en climas o medios extremos. O sea, medios de extremada aridez, extremado frío o medios anegados. El hielo, por ejemplo. ¿Cómo? El hielo, por ejemplo. El hielo. El caso de Oski sería, del hombre de los hielos que vamos a ver, sería un caso de conservación por frío. ¿El mamut? Hay un mamut también, ¿no? Sí, hace poquito encontraron en Rusia, ¿no? Me parece que era un mamut bebé. Sí. Hay varios mamuts encontrados. Esas son condiciones extremas. Frío extremo, sequedad extrema. Sí, que están helados, sí. Por ejemplo, las turberas. Las turberas que favorecen, digamos, no tienen oxígeno. Que los medios que no tienen oxígeno no pueden desarrollar organismos que ataquen en la materia orgánica. Entonces, esos serían los tres casos de conservaciones en medios extremos. Pero estamos hablando de procesos post-depositacionales, una vez que los restos ya pasan del contexto arqueológico. Bien, vamos a ver algunos casos de conservación en condiciones extremas. Y después vamos a ver en la selección de textos, ¿qué tiene la selección de texto de Ben Silván? Bueno, ahí vamos a ver algunos casos particulares. Bien, entonces, condiciones extremas. Medios anegados, que pueden ser las turberas, por ejemplo. Hay varios yacimientos. Por ejemplo, en una de las fotocopias tiene el dossier, donde una aldea completa fue sepultada por una luz. Claro, en este caso también fue un caso donde la gente, los descendientes de la gente que habitaba en esa aldea, fue la que pidió que se conservaran. Los casos más conocidos son los casos de las turberas, especialmente en Dinamarca, el hombre de Toulouse, y hay otros más, donde generalmente son de época de edad de hierro, estos cuerpos que se encontraron en las turberas, y generalmente han sufrido una muerte violenta. En uno de los casos se encontró, o sea, las turberas explotan para combustible. Entonces, sacando turba, se encontró una pierna. Entonces se detuvo la extracción de turba y se recuperó el torso de un hombre de unos 20, 25 años de edad, que había sido golpeado en la cabeza, tenía traumatismo de cráneo, conservaba todavía, había sido ahorcado, tenía la soga todavía, conservaba la soga en el cuello, y además tenía un corte en la garganta. No se sabe si son asesinatos, por ejemplo, si eran bandidos o eran asaltantes, si eran asesinados. Pero el caso es que en cambio, las turberas presentan cadáveres que son de la misma época, más o menos por tierra, donde aparece la conservación permitió conocer, digamos, la presencia de estos esta práctica. Bien, en caso de está muy bien conservado, acá entiendo que recuerdo que uno de los hallazgos que primero se pensó que era una persona que había desaparecido hace una semana y que pensaban que se había ahogado en la tumba. O sea, a tal grado que estaba de conservación él. Sí. O sea, la conservación era tan buena que pensaron que eran cadáveres recientes. Pero ese sería un caso de conservación por medios extremos. En este caso sería conservación por anegamiento. O sea, es un medio que no tiene oxígeno y eso evita la formación de bacterias que corrompen. Bien. Medios áridos. Los medios áridos también evitan la descomposición porque no permite también el desarrollo de los microorganismos. Los casos típicos son los casos que ustedes conocen, digamos las momias egipcias, por ejemplo. Hay quien dice que las momias le deben más su conservación al clima que al proceso en sí de momificación. O sea, el proceso de momificación no era accesible para todo el mundo. Había que pagarlo, era un proceso caro y costoso y largo. Entonces estaba reservado a determinada élite. Pero ¿qué hacía la gente para conservar a sus cuerpos? Directamente los enterraban en el desierto. Y se han encontrado cuerpos perinásticos, digamos, anteriores a la momificación del reino egipcio, simplemente enterrados en la arena. O sea que es el medio árido que facilita la conservación. Bien, y bueno, podemos encontrar. A ver, acá tengo alguna. Algunos casos de conservación. Bueno, arriba tiene el nombre de Tulum, en Dinamarca. Conservado en una ciénaga, tiene hasta la ropa, tiene un gorrito de piel, tiene la cuerda. Este es Tutankamón, la momia de Tutankamón. El de abajo también es un caso de un faraón egipcio, Ramsés II. Estas son momias peruanas. Ven que aparecen con. O sea, en la costa peruana es una costa muy seca también, es un lugar muy seco. Entonces favorece mucho la conservación. Se encuentran fácilmente cementerios donde se conserva la ropa, se conserva el pelo, los tejidos. Disculpe, ¿está pintada? ¿La encontraron acá? ¿Aquí me encontraron? Pueden que estén escupillas con las piernas recogidas. Y abajo están los elefantitos, los mamuts. Estos son mamuts encontrados en Siberia. Este es uno que es un bebé mamut encontrado en el 77, hace poco se encontró otro. Y este es el famoso caso de los chicos encontrados en el volcán Iliaco, en el noroeste. ¿Escucharon este tema? No, no. ¿Sí? ¿Se escucharon? No. Dicen que han sido sacrificados, ¿sabes? Claro, que hayan sido sacrificados. O sea, en el noroeste argentino, hasta casi Mendoza, hay lo que se llama santuarios de altura, que, donde eran sacrificados a través de siglos, otras veces no. Por ejemplo, en la Aconcagua hubo uno también encontrado. O sea, desde el noroeste hasta cerca de Mendoza, hasta donde llegó el pez en Calca, más o menos, están estos sitios de altura, estos yacimientos de altura, donde aparecen gente sacrificada. Y este es uno de esos casos. Y en este caso la conservación se debe a la sequedad y al frío, porque son zonas muy altas. Bien. Entonces, los medios áridos de por sí favorecen la conservación. Tenemos los casos de las zonas áridas como el desierto de Sahara y Egipto y también la zona peruana, el norte chileno también, que son zonas muy áridas donde es muy fácil la conservación de elementos orgánicos. Y después hay casos especiales, digamos, de conservación de cuerpos en cuevas que han sido calentadas, pero digamos por actividad volcánica. O sea, el calor y la sequedad favorecieron la conservación. Y finalmente tenemos conservación en medios helados, que sería el caso que vamos a ver después, el caso del hombre de los hielos, ¿no? Es una especie de freezer gigante. Como casos vamos a ver que ustedes tienen también en la compilación del texto de Antigón, el yacimiento de Barrows en la costa de Alaska, donde aparece una casa que fue construida por esquimales, y esa casa se desmoronó por una luz y por supuesto todos los habitantes murieron y se conservaron por acción del frío. ¿Sí? Esos casos de acción del frío hay bastantes. Entonces, hemos visto cómo se formaba el registro arqueológico en su contexto de uso, su contexto cultural, y qué pasa con eso una vez que es depositado en su contexto de contexto arqueológico. Y así pensé que lo que nos queda realmente en el contexto arqueológico es bastante poco, porque la mayor parte de los materiales orgánicos se destruyen, salvo estas condiciones excepcionales de frío extremo, sequedad extrema o anegamiento. Bien. Ahora les pido que lean, que vayan mirando los ejemplos que tienen en la selección de textos de Renzo Iván, así los vamos comentando. ¿Quieren hacer una cosita? Pues me enteré que mandó unos cuestionarios por mail y quería decirle que a mí... ¿No te llegó? No, no, tengo cuatro mails que me han rebotado. Uno es el de Giardini, me vino rebotado. ¿Qué mandó Rosy? Cristian, las artes salieron. En todo caso, Juan, al que no le llegó. Sí, ahora pase. Bueno, cuando hago la asistencia de hoy, a los que no les llegó el mail, me vuelven a poner el mail. Los que les llegó normalmente, no me lo ponen. Fidel. Sí. Bueno, lo tenía siempre lejos al celular. Siempre lo tenía lejos. No le puedo responder. Revisar contestador. ¿Te la selección de texto? Sí. Bueno, me gustaría que vieran conservación por humedad, yacimiento de los pez, la conservación por sequedad, la tumba de Tancamón, la conservación por frío, el yacimiento de barro. O sea, los tres casos de conservación en situaciones extremas, por humedad, por sequedad. Después, el hombre de Lindo, que es el cuerpo encontrado en una turbera, es este. El de los esquimales. qué lindo. Gracias.